Gracias, buenas tardes. Me da nuevamente gusto saludarlos. Esta es una emisión de Mirar a Fondo. Vamos a tratar dos temas, uno internacional y uno que nos queda muy cerca a nuestro país. Dos dramas humanos. Sobre todo el primero, el caso del que ustedes seguramente ya conocen, del niño sirio, allá en las costas de Turquía, que por desgracia se le fue de las manos a su padre cuando estaban en un barco que los llevaba a Grecia. Se le salió de las manos al padre, yo creo que con el rebote de las olas o del oleaje. Obviamente, pues no son embarcaciones, como ustedes comprenderán, de primera clase. Son esta ola de refugiados que vienen de Siria, del Medio Oriente, por razones lógicas de la guerra ahorita que se está librando civil allá en Siria, donde este grupo terrorista ISIS ya tiene tomado literalmente casi toda Siria y la mitad de Irak, porque supuestamente quieren crear, o ya han creado de hecho, un Estado Islámico. De ahí el nombre de ISIS, o normalmente le ponen como Estado Islámico. De ahí viene la cantidad de refugiados que se están dirigiendo a las costas europeas, básicamente a Italia, pero también de África, una gran cantidad de migrantes que están queriendo ingresar a toda costa Europa por la situación ahí, no de guerra civil, pero sí de una situación económica inestable, una situación política caótica que se vive en gran parte de los estados africanos. Son miles de refugiados africanos y del Medio Oriente que tratan de llegar sobre todo a las costas italianas. Ya hemos visto muchísimos casos de naufragios, y estamos hablando de miles de personas las que han sucumbido o las que se han ahogado. Pero el caso de que estamos platicando, del niño sirio, es paradigmático, es muy dramático. Era un niño de 3 años. Su cuerpo fue encontrado en las costas de Turquía, y de ahí las fotografías dieron la vuelta al mundo. Es interesante porque aquí en México, pues, a veces nos quejamos del trato que se recibe por parte de los estadounidenses a nuestros migrantes, pero créanme que es peor como les va a africanos y a gente del cercano oriente cuando quieren ingresar a Italia. Canadá le había negado el acceso a este padre, esta familia siria, y claro, Canadá no tiene la culpa de que se le haya caído el niño al padre en el agua, pero es paradigmático la grave situación de migración que se está dando en el mundo entero. Por ahí hay voces que dicen que es la migración más grande que ha habido desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Son fenómenos que se están viendo en todo el mundo, y esto nos hace preguntar muchas cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Antes de la caída del muro de Berlín, no se daba tanta cantidad de movimientos migrantes como lo que se está dando ahorita. Y no estamos tratando de decir de que la existencia de la Unión Soviética o de la Guerra Fría ayudara en algo, pero si rascamos un poco más al fondo, sí que ha habido un cambio, tal vez de finales de los 80 para acá. Y a lo mejor no es un cambio político, sino económico. Yo creo que la raíz de estas migraciones que se dan por todo el mundo, es que no solamente en México, sino también en Europa, sobre todo y en África y en Asia, es por la crisis económica y por el fracaso del modelo global de economía que se tiene aquí. Bueno, más bien que se tiene en el planeta Tierra. Es un modelo económico que privilegia más que la creación de empleos, más que la creación de riqueza, lo que genera es es el favorecer la especulación. Y no es que la especulación de por sí sea mala, porque a fin de cuentas hay mucha gente que pone sus ahorros en fondos de inversión, y con toda razón, pues buscan un rendimiento adecuado. Pero también existe la otra especulación, el modelo económico mundial que se generó a raíz más o menos de principios de los años 70, en la cual, y a lo largo de los años, distintas leyes, sobre todo en Estados Unidos, que han favorecido la especulación, en parte ha originado que haya una distribución muy desigual de la riqueza en el mundo, donde los países europeos y Estados Unidos, por ejemplo, se llevan la mejor tajada de la economía y el resto de los países del mundo, pues se llevan la peor parte. Ahora, claro está, también está el punto económico. La mayor parte de estos países, vamos a decir los tercermundistas, incluido México, tampoco han contribuido a lo largo de estos años a generar una estabilidad interna en cada país. Y en tercer lugar, y no nos vamos a poner aquí con epítomes de imperialismo yanqui, pero hay las consecuencias de las intervenciones estadounidenses y de otros países junto con los aliados europeos de la OTAN al Medio Oriente. Ahí se están viendo las consecuencias. La invasión estadounidense a Irak generó que esa estabilidad que había entre los diversos grupos que conformaban a Irak y el Medio Oriente voló por los cielos en el momento en que el primer soldado estadounidense topó o pisó suelo iraquí. Y de ahí se ha generado una bola de nieve por los intereses estadounidenses, por los intereses soviéticos, por los intereses chinos, los intereses europeos, que parece ser que, aparte de que inventaron todos esos países a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que todos esos países del Medio Oriente y de África eran colonias europeas, de las cuales los europeos se sirvieron con la cuchara grande hasta que se independizaron, inventaron países que no tenía nada que ver con la historia étnica o social de esos países, y luego intervienen en esos países, y ahí están las consecuencias. Ahí está la consecuencia en Siria, ahí está la consecuencia en Irak. El surgimiento del Estado Islámico, que es como el Al-Qaeda Reloaded, está originando toda esa ola de inmigrantes sirios hacia Europa. Y como Europa ahorita está deprimida económicamente, es un problema social inmenso. ¿Y por qué está deprimido Europa también? Y la mayor parte de los países desarrollados. Por este modelo económico que privilegia la especulación con respecto a los trabajos productivos. Hay que recordar que la crisis mundial financiera de 2008 se debió a una burbuja especulativa inmobiliaria que nos pegó a todos, incluyendo a México y sobre todo a los Estados Unidos y a los europeos. Les ha pegado a los españoles, que tienen una crisis social muy importante ahorita y política a raíz precisamente de esa crisis financiera de 2008. En los problemas económicos en Grecia, que es un país literalmente quebrado, precisamente se origina también a raíz de estas crisis especulativas, a raíz de países irresponsables como Grecia, como España o países como México, que nada más gastan y gastaban y gastaban sin ningún control. Y ahí están las consecuencias, humanas. Muchos países en el mundo totalmente empobrecidos, sin ninguna posibilidad de desarrollo material ni familiar, andan desesperadamente buscando pues un mejor desarrollo para sus familias, como ya más los 30 millones de mexicanos que aproximadamente han ido a los Estados Unidos a buscar algo que en México no pudieron y aún se sigue sin encontrar, que es trabajo, seguridad y estabilidad. Esa es la lección que nos da la imagen de este pobre niño de 3 años sirio, cuyo cuerpo fue encontrado en las playas de Turquía. Mientras no haya una nueva reorganización económica en el mundo, estas situaciones de crisis económicas, sociales y ahora también ecológicas no van a más que a comenzar. Esto no va a parar el día de hoy. Va a ser cada vez, por desgracia, más problemático. La economía nuevamente tiene que orientarse como en los años 60 o después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, orientada a la inversión, a la creación de empleos, a la creación de empresas, no a la especulación de las bolsas y a la especulación de unos cuantos que manejan miles de millones de dólares, de euros o de libras en fondos de inversión, que no son malos, le digo de por sí, o en fondos especulativos. Hay que cambiar el modelo económico mundial, pero por desgracia, hay que ser honestos, va a ser eso bien complicado. El otro caso que queremos platicar es el de nuestro vecino del sur, Guatemala. Los mexicanos nos quejamos de que los estadounidenses no nos pelen, que piensen que únicamente seguimos con nuestros sombreros, andamos de charro, montando el sombrero y comiendo tacos. Nos quejamos de que los estadounidenses no nos pelan, pero ¿cuántos de nosotros estamos enterados de lo que ocurre al sur de nuestra frontera? Estamos enterados de lo que ocurre en Guatemala, en Belice, que son nuestros vecinos cercanos, en el resto de Centroamérica, ¿no, verdad? Es una de las grandes hipocresías de nosotros los mexicanos. Queremos que nos traten de una forma que nosotros no tratamos al resto de las personas también. Y el caso de Guatemala es un caso muy interesante, porque el presidente Otto Pérez Molina renunció el día de hoy, precisamente, ¿bajo qué cree? Bajo cargos de corrupción. Se le encontraron que el presidente Otto Pérez Molina ahí andaba haciendo negocios aduaneros. La primera que cayó fue la vicepresidenta, que ya está ahorita siendo juzgada. Y la presión fue tan grande que la Corte Suprema o los tribunales ahí de justicia de Guatemala le quitaron la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, y el día de hoy el señor tuvo que renunciar para enfrentar a la justicia de su país. No hay que ser demasiado inteligentes para hacer una comparación con lo que está ocurriendo en México. Y no es que el caso del presidente Otto Pérez Molina tenga que ver o sea un caso igualito al presidente Peña y la Casa Blanca, como algunos periodistas dicen. Ese no es el punto. El punto es que estamos viendo que un país que vemos menos, que hacemos menos, que según esto para nosotros es un país chiquillo que nada tiene que ver con México, mejor Guatemala, nos dio una lección a nosotros los mexicanos de que ese pequeño país, pues prácticamente el tamaño de la península de Yucatán, tiene un sistema judicial independiente. Por lo menos en este caso, ya para que hayan dicho renunciar a un presidente, ese pequeño país que todo el mundo menospreciaba aquí en México, tiene un Congreso que funcionó, un Congreso que cuando se demostró o hubo una gran sospecha de que el presidente de la República en Guatemala estaba en un caso de corrupción, el poder que se encarga de hacerle contrapeso al Ejecutivo, que es el Legislativo, actuó. Aquí en México, ni un solo diputado o senador de oposición, llámese PRD, llámese Partido Acción Nacional, llámese cualquiera, ni uno alzó la voz siquiera para reprobar o para hacer una investigación de fondo del posible conflicto de interés del presidente Peña. Hasta el presidente de la Cámara de Diputados, que en aquel momento era un perredista, Ahorita se me va el nombre, ahorita de hecho ya es el nuevo gobernador de Michoacán, ya se me fue el nombre. Hasta justificó que no nos debemos de meter en asuntos privados del presidente. Ese es el supuesto poder legislativo que le hace contrapeso al Ejecutivo aquí en México. Ese es el punto. No es que los casos sean parecidos. Los casos es que la separación de poderes en Guatemala, por lo menos, funcionó. La separación de poderes en México, que tanto cacareamos, aquí literalmente amigos, no funciona. La separación de poderes en México, amigos, es un chiste. Esa es la lección que nos da ahora Guatemala con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Tal vez Guatemala ya se está acercando al primer mundo y nosotros seguimos atascados en el tercero. Gracias y que tengan muy buena suerte.